una tarde triste y fría aquí en mi corazón. Mi alma sucumbía temblorosa sin poder olvidar. Un día tú me ofreciste el cariño tierno, puro y paternal. Y yo, despreciándote, Señor, e indiferente me volví. Pero aquel llamado se grabó aquí en mi mente y nunca pude olvidar aquel llamado del Señor. Y después volví arrepentido a pedirte perdón, pues tú solo tienes, mi Señor, amor eterno y perdón. La felicidad me la dio el Señor y es mi gran placer serle siempre fiel, ir por todo el mundo con amor y fe, anunciando siempre el reino de Dios. La felicidad me la dio el Señor y es mi gran placer serle siempre fiel, ir por todo el mundo con amor y fe, anunciando siempre el reino de Dios. La felicidad me la dio el Señor y es mi gran placer serle siempre fiel, ir por todo el mundo.